Según el rotativo digital surcoreano Tongilius, los habitantes del distrito Songju y la ciudad Kimchon de la provincia Gyeongsang del Norte y el Comité de Medidas Emergentes por la Defensa del Sagrado Lugar de Wonbulgyo en Songju sostuvieron el 24 de mayo una rueda de prensa en la comuna de Seosong del cantón Chojon del distrito Songju para exigir la suspensión del funcionamiento del radar del SAT y el retiro de este armamento.